mí me dice macho del cimarrón. Pase lo que pase, sigo mi son. A mí me dice macho del cimarrón. Pase lo que pase, sigo mi son. Soy el chévere risueño y del público mi mago. Pero advierto, ten cuidado, porque soy puertorriqueño. A mí me dice macho del cimarrón. Pase lo que pase. Pase lo que pase, sigo mi son. El conde se inspira otra vez para que siga gozando. Yo quiero verte bailando con la cintura y los pies. A mí me dice macho del cimarrón. Pase lo que pase, sigo mi son. A mí me dice macho del cimarrón. Pase lo que pase. Amen.